El mundo es un pobre poema que solo recita el alma. Canta el beat. Afromaca. Yeah. Yeah. Del progreso, del atraso. Cuidado, que puedes perder el brazo. Con esa que me apuñalas me puedes dar un abrazo. Cada cabeza, cada vida, cada caso. Tu realidad no es la mía, los colores van cambiando. Llena papeles y formularios. Este mismo cielo abraza al difunto y al sicario. El sistema me amenaza, yo aprendí a amenazarlo. No tengo miedo de creer en lo que amo. No me digas que soy pobre, en verdad soy millonario. Amor por respeto, no hay respeto por el amo. Cimarrones de camino al campo santo. Si me quejo, mi denuncia es mi voto democrático. Más efectivo que el proceso eleccionario. Más cariño, menos odio. Vengo en el vocabulario. Tolerar es crecer como humano, porque el brazo del obrero vale más que su salario. Piensas distinto, no tenemos que matarnos. Llegaremos a un acuerdo, negociando, razonando. Revolución no vive en el diccionario. Democracia y justicia no es solo para agraciados. Sal del sistema del que estamos educados y tengamos voluntad, la voluntad de pararnos. Camina firme, piensa, razona y usa tu conciencia. Y así lograremos cambiar el mundo. Pero cámbiate tú primero. NK Profeta 79 Borinquen, Venezuela, caminando juntos, yeah. Quieren que nos crucemos de brazos, pero conmigo no podrán. No podrán. Es la verdad, y aunque falte piedad, a nosotros sobra voluntad. Voluntad no sobra, podrán. Yeah. No podrán, no podrán, no podrán. No, no, no podrán. Y yo, NK 79 Yeah. Tienen que tener voluntad, mi gente, para lograr los cambios y pechar para adelante. Under Family.